pero sea lo que hagas, síguete moviendo hacia adelante. Olvídate.

porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Melania Trump bloqueada en su alojamiento por las protestas en Hamburgo. La primera dama estadounidense Melania Trump quedó temporalmente bloqueada en la residencia en la que se aloja en Hamburgo, donde su marido asiste a la cumbre del G20 mientras suceden los disturbios protagonizados por manifestantes de la izquierda radical y antisistema. Por el momento no tenemos permiso de seguridad para abandonar el lugar, explicó una portavoz de la primera dama citada por los medios alemanes. Melania Trump, como el resto de parejas de los líderes del G20, está invitada a participar en un programa de actividades organizado por Joachim Sauer, el marido de la canciller alemana, que les ha preparado una excursión en barco en el puerto de Hamburgo y una visita en un centro de investigación sobre el clima. Los enfrentamientos entre la policía y manifestantes violentos contrarios al G20, grupo de los 20, comenzaron el día de ayer por la tarde y esta mañana se reanudaron con intentos de bloquear las llegadas de los líderes al recinto ferial en el que se celebra la cumbre. Según el mandatario Der Spiegel, la policía de Hamburgo ha pedido refuerzos de efectivos antidisturbios de otras partes del país. Y Trump dice que tiene mucho que discutir con Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el día de hoy que espera con interés la primera reunión que mantendrá con su colega ruso Vladimir Putin, en la que tendrán mucho que discutir. Espero con interés todas las reuniones de hoy con líderes mundiales, incluyendo mi reunión con Vladimir Putin. Mucho que discutir, aseguró Trump en su cuenta de Twitter. Trump y Putin mantendrán su primera cara a cara hoy en Hamburgo, aunque ya se han dado el primer apretón de manos con motivo de la cumbre del G20 que se celebra en esa localidad alemana con Siria y Ucrania como conflictos abiertos y la presunta implicación rusa en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. La esperada reunión entre los dos líderes llega además después de que el presidente de Estados Unidos reafirmase el día de ayer en Varsovia el compromiso de Estados Unidos con la defensa del centro y el este de Europa y criticase la actividad desestabilizadora de Rusia. El Kremlin ha declarado que espera que la reunión entre Putin y Trump sirva para establecer un diálogo de trabajo vital para el mundo. En Varsovia, el presidente Trump por primera vez dio credibilidad a la tesis de que Rusia trató efectivamente de interferir en el resultado de las elecciones presidenciales tras haber recibido informes de sus servicios de espionaje. Y todo fue a favor de Trump. Creo que fue Rusia y posiblemente otras personas de otros países. Nadie lo sabe exactamente, fue lo que dijo. Y otra gran derrota para Ivanka Trump en la Casa Blanca. La llamada primera hija Ivanka Trump ha dicho que su principal lucha en el gobierno de su padre Donald Trump es lograr la equidad en el ámbito laboral para las mujeres. Sin embargo, parece que su padre tiene otra idea sobre lo que representa la equidad a la hora de contratar y remunerar a hombres y mujeres en la Casa Blanca. Resulta que la media salarial de las mujeres es de $72,650 al año, mientras que la de los hombres es de $115,000, indica un análisis del economista Mark Perry del Instituto Americano Empresarial, que publicó The Washington Post. Una empleada en la Casa Blanca de Trump gana 63.2 centavos por cada dólar que gana un empleado, escribió el experto, lo que representa una diferencia de 37%, más del doble del 17% a nivel nacional. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, la brecha es más amplia que en el año de 1980. Durante la administración de Barack Obama, la diferencia era de 11%, la cual llegó a ese punto luego de que iniciara en 16 puntos. La brecha salarial en la Casa Blanca abre también un tema de fondo, ya que en la actual administración las mujeres no son contratadas para puestos de mayor influencia y que alcancen salarios mejor pagados. Trump y Peña Nieto en el G20, 35 minutos para recomponer relaciones. Será un deshielo de un máximo de 35 minutos de duración. Según la agenda de la Casa Blanca, Donald Trump y Enrique Peña Nieto buscarán el día de hoy en Hamburgo en los márgenes de la cumbre del G20 una reconciliación en su primera reunión como presidentes de Estados Unidos y México, pero enterrar la enorme tensión acumulada en los últimos 2 años se presume difícil, del mismo modo en que es una incógnita si Trump no se saldrá del guión y evitará cualquier provocación al país vecino relacionada con su proyecto de construcción de un muro fronterizo. Peña Nieto tiene previsto reunirse con Trump en la Casa Blanca el pasado 31 de enero, en el undécimo día de la presidencia del republicano, pero decidió cancelarlo después de que el propio Trump le instara a hacerlo si no estaba dispuesto a que México pagara por el necesitado muro entre ambos países. El país vecino rechaza frontalmente financiar la barrera, aunque no entra a valorar si es necesaria. La enésima humillación del magnate inmobiliario al vecino del sur llegó al día siguiente de que firmara el decreto que autorizaba la construcción del muro, símbolo de su campaña electoral, desde el primer día, cuando lo justificó para frenar la llegada de violadores. Y Montana registra su sismo más fuerte en medio siglo. El sismo más fuerte que haya sacudido a Montana es más de medio siglo. Despertó a sus habitantes y provocó la caída de objetos de los anaqueles en algunas tiendas, pero no se informó de momento de víctimas ni daños graves. El temblor de magnitud de 5.8 se registró a primeras horas del día de ayer e hizo que varios comensales en el bar Wilderness de Lincoln se dirigieran hacia las puertas mientras sillas y botellas de vidrio comenzaban a caer. Me brinqué la barra y caí en la pierna de alguien, dijo la camarera Cherry DeLuca al periódico Great Falls Tribune. En el bar cercano Will Inn Tavern, la camarera Lisa Lersch dijo que el establecimiento se quedó sin luz y se cayeron algunas botellas de los anaqueles. En varias tiendas de Lincoln y Elena, la mercancía se cayó de los anaqueles. El sismólogo Mike Stickney, de la Oficina de Estudios de Sismo en la Oficina de Minas y Geología de Montana en Bot, dijo que el temblor fue posiblemente el más fuerte que haya sacudido a Montana desde octubre del año de 1964. Y el Pentágono rebaja la amenaza del misil de Corea del Norte. No creo que nos acerque más a una guerra. Durante la mañana del día de ayer en Varsovia, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que sopesa una respuesta bastante severa al ensayo de Corea del Norte con un misil intercontinental. Pero pocas horas después, en Washington, el secretario de Defensa, Jim Mattis, trató de rebajar la tensión y mandó un mensaje de calma. No creo que esta capacidad balística nos acerque más a una guerra, porque el presidente ha sido muy claro y el secretario de Estado ha sido muy claro de que estamos liderando con esfuerzos diplomáticos y económicos, fue lo que dijo en un improvisado encuentro con periodistas en el Pentágono. Las palabras de Mattis tratan de aportar realismo militar al acalorado debate sobre cómo debe responder el gobierno Trump a las ambiciones nucleares del régimen de Kim Jong-un después de que el martes probara con éxito el lanzamiento de un misil con capacidad para alcanzar Alaska y potencialmente el territorio continental de Estados Unidos. Desde hace 2 décadas, Pyongyang y Washington mantienen un pulso con amenazas cruzadas constantes por el programa atómico del empobrecido y hermético país asiático. Trump y su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, ha afianzado en los últimos días su escalada verbal contra Pyongyang y han advertido de una posible respuesta militar estadounidense, pero la cúpula castrense es más cauta, al menos públicamente, consciente de las consecuencias imprevisibles que desataría una represalia de este tipo, sobre todo para Corea del Sur y Japón, los dos aliados estadounidenses en mayor peligro en la región y que actualmente están en el rango del alcance de un proyectil norcoreano. Y la primera dama de Polonia deja a Trump con la mano extendida. La primera dama de Polonia, Agata Kornhauser-Duda, dejó al presidente Donald Trump con la mano extendida, provocando una expresión muy peculiar en el rostro del republicano. Tampoco es que la esposa del presidente polaco fuera una grosera. El asunto es que quiso tener la cortesía de saludar primero a la primera dama, Melania Trump, que al mandatario de Estados Unidos. El video del momento se ha compartido miles de veces en las redes sociales como Twitter, provocando las burlas de los usuarios. Durante su visita a Polonia, el presidente ofreció un discurso ante una multitud donde subrayó su compromiso en la defensa de los aliados de la OTAN en Europa del Este e instó a Moscú a dejar de desestabilizar Ucrania. La cuestión fundamental de nuestro tiempo es si Occidente tiene la voluntad de sobrevivir, afirmó en un discurso ante miles de personas en la Plaza Krasinski, símbolo del alzamiento polaco contra la ocupación nazi. Y en información deportiva, Messi pagará 252 mil euros para no ir a la cárcel. La audiencia de Barcelona, al noroeste de España, aprobó la sustitución de la pena de 21 meses de prisión para el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, por una multa de 250 mil euros. Fue lo que informaron el día de hoy la justicia. Leo Messi estaba acusado de fraude a Hacienda y tras el juicio se dictaminó una pena de 21 meses en prisión, pero finalmente la justicia ha accedido a computar esta pena con una multa. La sentencia fechada el día de ayer y divulgada por la Audiencia Provincial de Barcelona también conmuta las penas de 15 meses de prisión para Jorge Messi, el padre del futbolista, por una multa de 180 mil euros. Ambos fueron condenados por haber defraudado 4.1 millones de euros a Hacienda procedentes de los derechos de imagen del delantero. Y el Chicharito, candidato para reemplazar a Costa en Chelsea. Diego Costa podría abandonar al Chelsea en los próximos días y el que sonaba más fuerte para reemplazarlo era Romelu Lukaku, quien ya tendría un acuerdo con el Manchester United, por lo que el cuadro de los Blues recurrirá a su lista de candidatos, donde estaría el nombre de Javier Hernández. Chicharito estaría incluido junto a Álvaro Morata del Real Madrid, Andrea Belotti de Torino, Mauro Icardi Inter de Milán y Timo Werner de Leipzig, según informa el portal Daily Mirror de Inglaterra. Hernández Balcázar ya había sido ligado en días recientes a un equipo de la Premier League, al West Ham. Sin embargo, el mismo medio informa que el ariete azteca no podría rechazar la oportunidad de jugar con los actuales campeones de la liga. Chicharito ya sabe lo que es jugar en la Premier, pues militó en el Manchester United, donde dejó buen sabor de boca antes de partir al Real Madrid y posteriormente al Bayer Leverkusen. De la mañana con 58 minutos hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Vámonos con música y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, ay, ay, ay, ay, si no

Prepárese, ya que hoy la actividad será muy intensa y deberá recurrir a las energías de reserva para cumplir con todas las tareas establecidas. En el amor no se deje abatir por la tristeza, vivirá inolvidables momentos en el amor. En la riqueza tendrá que poner a prueba su inteligencia en su puesto de trabajo, hágalo sin medir las consecuencias. En el bienestar, excluya de la dieta las frituras de alta grasa, ya que podrían perjudicar su organismo. Para el signo de Tauro, aunque a usted le resulte imposible llegar a alcanzar ese objetivo, podrá afrontar cada obstáculo con mucho entusiasmo. En el amor es el momento espléndido para comprometerse con su pareja, no se arrepentirá. En la riqueza, evite abandonar los estudios, así podrá avanzar profesionalmente en la empresa que está. En el bienestar, si pretende disminuir la ansiedad y las tensiones, incluye en su vida una dieta sana. Para el signo de Géminis, magníficos cambios se aproximan en su vida. Su sagacidad va a ir en aumento y logrará hacerse cargo de ello sin ningún inconveniente. En el amor, deje de callar lo que realmente siente por esa persona. Exprésele sus sentimientos cuanto antes. En la riqueza, si se encuentra sin trabajo, evite desesperarse. Esté muy atento a las ofertas diarias. En el bienestar, les será importante que introduzca a su rutina diaria algunos ejercicios aeróbicos. Para el signo de Cáncer, la percepción le permitirá restablecer el orden en su vida en todos los aspectos. Deje de postergar lo que pueda hacer hoy. En el amor, equilibre y aminore la relación con la luna en oposición. La tensión a nivel amoroso será inevitable. En la riqueza, dedique el tiempo necesario y su concentración a ese proyecto que tiene en mente. En el bienestar, procure conectarse con lo natural en este día. Coma sano y descanse. Para el signo de Leo, vivirá una etapa donde podrá cosechar los frutos de su esfuerzo gracias a la inteligencia que aplicó en las metas. En el amor, en la noche, invite a cenar a su pareja y olvídese de las preocupaciones que le atormentan la mente. En la riqueza, sería bueno que no asuma compromisos laborales que no pueda cumplir con seguridad. En el bienestar, opte por la soledad y así tendrá la posibilidad de pensar y valorar los aspectos de la vida. Para el signo de Virgo, atravesará una etapa propicia para que confíe en sus talentos y comience a valorarse más. Siga avanzando, que pronto progresará. En el amor, revea urgentemente su situación sentimental. Si necesita, pídale un consejo a ese amigo sincero. En la riqueza, evite descuidar los estudios, aún le falta mucho para formar su futuro profesional. En el bienestar, será muy positivo para su vida que incremente la actividad física y coma liviano. Para el signo de Libra, etapa para renovar su entorno, dejando atrás viejas relaciones que están cristalizadas y no la ayudan a crecer. En el amor, siendo respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo. En la riqueza, probablemente aparecerán demoras y dificultades en las finanzas y deberá actuar con mucha cautela. En el bienestar, no todos somos perfectos, aparte el dramatismo, y comience a reírse de sus propios errores. Para el signo de Escorpión, podrá abrir la mente a nuevas experiencias si se conecta e intercambia sus ideas en nuevas relaciones. En el amor, procure no imponer sus condiciones, aprenda y escuche los reclamos de su pareja. En la riqueza, es un periodo óptimo para firmar contratos o iniciar un trabajo nuevo. En el bienestar, es una etapa para concentrarse en uno mismo y retomar la confianza perdida. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que serias dificultades podrían oponerse ante sus objetivos. No desespere, mantenga un paso firme y sereno. En el amor, muchas veces hay que ceder en la pareja, abandone el orgullo, ya que hoy le toca a usted. En la riqueza, aproveche las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral. En el bienestar, le hará muy bien para su vida que se planifique una rutina diaria durante todas las mañanas. Para el signo de Capricornio, contará con la presencia lunar para tomar las decisiones. Será bueno que no desperdicie ninguna oportunidad que se le presente. En el amor, si le gusta esa persona, anímese a conquistarla. No le dé importancia al que dirán los demás. En la riqueza,

Music. Boom. Sun. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia fuera de lo común y una noticia tecnológica. Hemos dado a conocer algunas noticias sobre algunos restos que se han encontrado en algunas partes del mundo en el que han dicho que existieron gigantes, ¿verdad? Y después se comprobaba que no, que obviamente pues eran restos humanos, pero no indicaba que toda la gente de esos lugares fueran de ese tamaño. Y pero bueno, el día de hoy les tengo esta noticia donde arqueólogos encuentran otros restos de, al parecer, humanos que fueron gigantes de 5.000 años de antigüedad. ¿Dónde fue esto? Fue en China. Bueno, este hallazgo ocurrió en una zona de la ciudad de Jinan. Arqueólogos chinos descubrieron en la provincia oriental de Shandong restos de unos gigantes humanos que vivieron allí hace cerca de 5.000 años, fue lo que informó la agencia TASS, citando al portal Chongguo Xibenban. De acuerdo con los investigadores, la estatura de estas personas, inusualmente altas, superaba el 1.90 m. Y creen que los restos encontrados pertenecen a miembros de la civilización neolítica Longshan, que habitó la cuenca del río Amarillo, que también fue conocido como Huanghe. También dijeron ellos, hemos llegado a esta conclusión de estudiar los huesos. En vida, sin duda, eran aún más altos. Eso fue lo que comentó a la prensa el jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong, Fan Hu. Creo que esta cifra se explica por la presencia de abundantes fuentes alimenticias a las que estas personas tenían acceso, fue lo que añadió. Y este descubrimiento se produjo durante algunas excavaciones en la zona de la ciudad de Jinan, que se iniciaron el año pasado. Hasta la fecha, los científicos han descubierto los restos de más de 100 edificios, 200 tumbas y alrededor de 20 pozos de sacrificio. Los arqueólogos también han determinado que los antepasados de los chinos que vivían en el este del territorio actual del país hace 5.000 años desarrollaron la agricultura notablemente. También encontraron otras actividades, se dedicaban al cultivo de cereales y a la cría de cerdos. Así que por el momento pues dicen que sí, existieron estos humanos gigantes de hace 5.000 años nada más de antigüedad y fue en China. Y la otra información tecnológica que les tengo es que han creado un ordenador que lo pueden catalogar como el más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque se autodestruye. Esto suena así tipo, ¿cómo se llama esta película? De estos robots que hacen cada cosa. Bueno, no me acuerdo la película, pero este ordenador está en veremos, ¿no? le llaman ORWL y OWRL. Asegura ser el ordenador personal más seguro del mundo, aportando una característica muy peculiar: se autodestruye si intentan robar tus datos personales. Así que si tú tienes en tu computadora información muy personal, entonces ya a ti te va a interesar, ¿no?, este ordenador. Y todos pues ya conocemos los múltiples ataques del ransomware que han sufrido el mundo en este último año. Vimos esa noticia del WannaCry, del Paytia, y pues mucha gente se queda friqueado, que dice, ¿qué va a pasar? ¿No? Me están robando esta información, sobre todo las compañías que pues obviamente necesitan de más seguridad, como son los bancos o instituciones, ¿no?, privadas. Y pues debido a esto, la seguridad informática es uno de los aspectos que más preocupa globalmente, y uno de los últimos productos que han salido al mercado se llama ORWL y busca inversores para crear el ordenador más seguro jamás visto. ORWL es un ordenador que se autodestruye si intentan robar nuestros datos, y este interesante proyecto ya ha conseguido recaudar más de $25,000 que buscaban dentro de la plataforma de crowdfunding CrowdSupply, y aún quedan más de 20 días por delante para conseguir aún más dinero. Los creadores explican que se trata del primer ordenador físicamente seguro con código abierto. ¿Cómo funciona? Muchos se van a estar preguntando, ¿verdad? Además de destruirse como medida final ante un posible robo de datos, este ordenador integra una serie de medidas de seguridad muy estrictas. En primer lugar, tenemos que introducir obligatoriamente una contraseña establecida por nosotros. También tendremos que llevar siempre una llave que nos concede los permisos de acceso si nos acercamos a ORWL. Por ende, se bloqueará automáticamente si nos alejamos del aparato ultra seguro. Es como si fuera un sensor, para que me entiendan, ¿no? Y está diseñado para evitar cualquier intento de acceso físico a sus componentes, y en el caso de que se detecte un intento de los mismos, el aparato está programado para borrar todos los datos del equipo, y esto lo consigue gracias a un sensor de movimiento y de presión. Entre otras características, los diferentes puertos USB, USB, HDMI también serán bloqueados si nos alejamos, o sea, si te alejas de ese ordenador, de esa computadora, para que se evite cualquier hacker malintencionado que pueda insertar algún dispositivo que nos pueda introducir un malware. Y así es como va a funcionar. Tiene varias características, informa lo que es la tarjeta gráfica, el procesador, la memoria RAM, etcétera, etcétera. Pero pues para que vean, ¿no?, la tecnología sigue avanzando. Y pues esperemos, ¿no? Dicen que si recaudan el dinero suficiente para poder crearlo, pues lo puedes tener si pagas $1,699 a partir del mes de agosto. Ya lo podrías conseguir, este dispositivo. Y pues sus características técnicas no son así como dijéramos, wow, que las especificaciones tienen esto o lo otro. No tiene muchas cosas como uno se podría imaginar, pero pues tiene lo esencial, que es para las personas que buscan esa seguridad, que no la han conseguido, pues la pueden obtener con este procesador ORWL. Y bueno, con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que hagan la lección de hoy. Vámonos a una pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

9:30 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a empezar, vamos a finalizar más que nada el capítulo número 14. El próximo lunes, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo número 15. Hoy nos toca el apartado número 11, puros números, ¿verdad? Y el título es La prueba de la verdad. Así que vamos a empezar a leer rápidamente y después haremos una pequeña explicación y ya finalizamos el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. ¿Ok? Bueno, pues la prueba de la verdad. Lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú que has tratado de quedarte con el poder para ti solo, lo has perdido, y tu conciencia de él que no puedes utilizarlo. Perdón, me brinqué un renglón, ¿ok? Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia de él que no puedes utilizarlo. Todo lo que te has enseñado a ti mismo ha hecho que seas cada vez menos consciente de tu poder. No sabes lo que es ni dónde se encuentra. Has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no ha podido sino fallarte. Pues el poder no es una apariencia de fuerza y la verdad está más allá de toda apariencia. Aún así, lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios que hay en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero. Procura estar dispuesto, pues, a que todo esto sea deshecho y a sentirte feliz de no ser un prisionero de ello eternamente. Pues te has enseñado a ti mismo a aprisionar al Hijo de Dios, lo cual es una lección tan descabellada que solo un loco en su delirio más profundo podía haberla soñado. ¿Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? ¿Y sería posible que su Hijo, a quien Él ha dado todo poder, pudiese aprender a ser impotente? ¿Hay algo de lo que te has enseñado a ti mismo que aún prefirieses conservar en lugar de lo que tienes y eres? La expiación te enseña cómo escapar para siempre de todo lo que te has enseñado a ti mismo en el pasado, al mostrarte únicamente lo que eres ahora. El aprendizaje tiene lugar antes de que sus efectos se pongan de manifiesto. El aprendizaje, por lo tanto, es algo propio del pasado, pero su influencia determina el presente al darle a este el significado que tiene para ti. Tu aprendizaje no le aporta al presente significado alguno. Nada que jamás aprendiste te puede ayudar a entender el presente o enseñarte a deshacer el pasado. Tu pasado es lo que tú te has enseñado a ti mismo. Renuncia a él completamente. No trates de entender ningún acontecimiento, ningún hermano ni ninguna cosa bajo su luz, pues la oscuridad en la que tratarías de ver tan solo empañaría lo que vieses. No confíes en que la oscuridad pueda jamás iluminar tu entendimiento, pues si lo haces estarás contradiciendo la luz y por lo tanto creerás que puedes ver la oscuridad. La oscuridad, no obstante, no se puede ver, pues no es más que una condición en la que es imposible ver. Tú que aún no has llevado ante la luz que mora en ti toda la tenebrosidad que te has enseñado a ti mismo, difícilmente puedes juzgar la verdad o el valor de este curso. Pero Dios no te abandonó, y así dispones de otra lección que Él te envía, la cual aquel a quien Él se la confió aprendió ya por cada criatura de la luz. Esta lección refulge con la gloria del Dios, pues en ella reside su poder, que Él gustosamente comparte con su Hijo. Aprende lo que es su felicidad, la cual es también la tuya. Mas para alcanzar esto tienes que primero estar dispuesto a llevar todas las lecciones tenebrosas que has aprendido ante la verdad y depositarlas de buen grado con manos que estén abiertas, listas para recibir y no cerradas para agarrar. Toda lección tenebrosa que lleves ante aquel que enseña lo que es la luz, Él la aceptará, puesto que tú ya no la deseas, e intercambiará gustosamente cada una de ellas por la luminosa lección que Él ya aprendió por ti. Jamás creas que cualquier lección que hayas aprendido separado de Él tiene significado alguno. existe una sola prueba, tan infalible como Dios, como la que puedes reconocer si lo que has aprendido es verdad. Si en realidad no tienes miedo de nada y todos aquellos con los que estás o todos aquellos que simplemente piensan en ti comparten tu perfecta paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios y no la tuya. A menos que sea así, es que todavía quedan lecciones tenebrosas en tu mente que te hieren y te limitan y que te hieren y limitan a todos los que te rodean. La ausencia de una paz perfecta solo significa una cosa. Crees que no quieres para el Hijo de Dios lo que su Padre dispuso para él. Toda lección tenebrosa enseña esto en una u otra forma, y cada lección de luz con la que el Espíritu Santo reemplazará las lecciones tenebrosas que tú no aceptes, te enseñará que tu voluntad dispone lo mismo que la del Padre y la del Hijo. No te preocupes por cómo vas a aprender una lección tan diametralmente opuesta a todo lo que te has enseñado a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder saberlo? Tu papel es muy simple, solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido, pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Así que esta frase es muy interesante. Así que grábenla o escríbanla o nada más recuérdenla. Porque yo creo que en muchas ocasiones nosotros nos sentimos incompletos o nos sentimos incomprendidos o nos sentimos que las cosas que estamos viviendo no son las ideales, ¿verdad? No encontramos esa paz, nos encontramos perturbados. Entonces es justo ahí cuando nosotros debemos de decir: no conozco el significado de nada, incluido esto que estoy viviendo o esto que estoy pensando. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello, y no me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Cuando de este modo te niegues a tratar de enseñarte a ti mismo lo que no sabes, el guía que Dios te ha dado te hablará, ocupará el lugar que le corresponde en tu conciencia en el momento en que tú lo desocupes y se lo ofrezcas a él. Tú no puedes ser tu propio guía hacia los milagros, pues fuiste tú el que hizo que fuesen necesarios, y debido a ello se te proveyeron los medios con los que puedes contar para que se produzcan los milagros. El Hijo de Dios no puede inventar necesidades que su Padre no puede satisfacer solo con que se dirija a él levemente. Mas él no puede forzar a su Hijo a que se dirija a él y seguir siendo el mismo. Es imposible que Dios pueda perder su identidad, ya que si la perdiese, tú perderías la tuya. Y dado que su identidad es la tuya, él no puede cambiar lo que él es, pues tu identidad es inmutable. El milagro reconoce la inmutabilidad de Dios al ver a su Hijo como siempre ha sido y como lo que Él quiere hacer de sí mismo. El milagro produce efectos que solo la inocencia puede producir, y así establece el hecho de que la inocencia es real. Y bueno, con esto voy a finalizar el tema. Todavía nos quedó una hoja completa. Si la resumo, es una hoja completa. Está muy interesante este tema. Si ustedes tienen el libro, pues obviamente léanlo completo. Si tienen la posibilidad de leer el libro, la lección del día de hoy, que fue la 11, la prueba de la verdad, del capítulo 14, si van a una librería o a una biblioteca, pues hay que leerlo, ¿no? Porque la verdad nos va a ayudar mucho sobre esta prueba de la verdad, ¿no? Sabemos que todo lo que nosotros vivimos lo relacionamos con vivencias pasadas. Todo lo que estamos pensando o las preocupaciones que llegamos a tener son gracias a las experiencias que ya tuvimos, ¿no? Y muchas veces, cuando nosotros relacionamos nuestro presente o nuestros miedos en el presente con cosas que ya pasaron, pues nos vamos a encontrar con muchos problemas, nos vamos a encontrar con miedos que van a ir creciendo constantemente porque los estamos identificando desde nuestro pasado. Si tú perdiste un trabajo, que yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos experimentado la pérdida de un trabajo, ¿verdad? Entonces, de repente tienes un buen trabajo, estás agradecido, estás feliz, y de repente pues te llega ese miedito o ese desbalanceo, ese desequilibrio, y tu mente te está diciendo, o sea, puede que pierdas el trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo experimentaste en un pasado, ¿no? Pero eso no quiere decir que realmente vaya a suceder. Pero en el momento en que nosotros lo pensamos, pues nos sentimos angustiados, sentimos ese miedo de que pueda volver a suceder. Sin embargo, lo que nos recuerda aquí el libro es que nada de lo que nosotros estamos viviendo pertenece al pasado, y nada de lo que nosotros estamos experimentando significa lo que nosotros estamos viendo o lo que estamos interpretando. Es muy importante que hagamos ese ejercicio. No conozco el significado de esto que estoy viviendo, o no conozco el significado de estos pensamientos que me están diciendo que tema a lo que estoy viviendo. Y si no sé, por lo tanto, no sé cómo responder a ello, así que no me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Entonces tienes que confiar. Cuando tú realmente dices, pues es la verdad, este pensamiento que está viniendo viene de una experiencia pasada, viene de un miedo pasado. Entonces no le voy a dar cabida en este momento porque ya no existe. Entonces voy a eliminar ese pensamiento, voy a estar consciente de que lo estoy trayendo en este momento porque ya lo viví en un pasado. Pero eso no significa que forme parte de este presente, ¿no? No sé si me están entendiendo, espero que sí. Y cuando ya estás consciente de que no, que son tus propios miedos, que no existen, es ahí cuando va a llegar ese mensaje que realmente nosotros necesitamos escuchar. Ese mensaje que viene de tus guías, que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios, que viene de tu Dios. Que viene de esa persona, bueno, no de esa persona, de esa energía, ¿no? Que está, pues, obviamente cegada a nuestros ojos, pero que siempre está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. A veces nosotros somos tercos, ¿no? Y no queremos escuchar esa vocecita. Esa vocecita tal vez interior, ¿no? Que tú la has escuchado y dices, ay, no, pues no es cierto, ¿cómo es posible? No, no creo que vaya a pasar estas cosas buenas, pero sí nos creemos que puedan pasar estas cosas malas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros constantemente vaciemos nuestra mente de todos esos tipos de pensamientos que nos hacen daño. ¿Tengo un miedo? Ok, así como vacías el bote de la basura cuando ya se llenó, pues así hay que estar vaciando nuestra mente con todos los miedos, con todas las angustias, con todas las cosas que nos quitan el sueño. Y una vez que nosotros la vaciemos, van a llegar ese brillo, esa luz, esa voz que realmente necesitamos escuchar, esa voz que nos va a guiar, esa voz que viene, como les decía, del Espíritu Santo y que viene de Dios. Hay gente que no cree en el Espíritu, hay gente que no cree en Dios, pero crees en algo, ¿no? Entonces, ese algo es el que te va a guiar. Yo sé que momentos que nosotros llegamos a experimentar y que son muy dolorosos, que son situaciones que dices tú, realmente están sucediendo, ¿por qué me están sucediendo a mí o por qué le están sucediendo a los seres que más amo? Y cuando te llegas a cuestionar y te enojas, pues dejas de ver lo bello, ¿no? Lo bello de esa experiencia. Yo sé que cuando pierdas un ser querido de una u otra manera, trágica, no trágica, siempre va a haber un dolor, ¿verdad? Porque vamos a experimentar esa pérdida, ya sea física, sea espiritual, sea como sea, ¿no? Pero cuando uno experimenta una pérdida, no podemos encontrar esa paz. Sin embargo, hay personas muy, pero muy avanzadas espiritualmente y en conciencia, que saben que cuando perdemos un ser querido, no lo perdemos. Al contrario, estamos más conectados. ¿Por qué? Porque se conecta a un nivel pues muy elevado, un nivel de conciencia muy elevado, en el que sabe que todos estamos unidos, en el que sabe que todos somos uno, en espíritu y en energía, o como quieras llamarle, ¿no? Energía o espíritu. Y cuando te das cuenta de que no has perdido nada, porque aparte no te pertenece, no nos pertenece nada de este mundo, y nos damos cuenta de que nos integramos a ese nivel de conciencia o ese nivel de energía, nos damos cuenta de que todo lo que estamos viviendo es una manera o una forma de expresarse a través de cuerpos. Y cuando ya no existe el cuerpo, esa forma de expresión es sublime, porque ya la puedes sentir a nivel energía. Es muy difícil de que se los trate de explicar, pero espero me puedan entender un poquito. La verdad, si no me entienden, pues yo tampoco me entiendo. Pero lo único que quiero decirles, y se los digo en estos momentos, porque el día de ayer, al día de ayer me enteré de situaciones que están pasando del lugar de donde yo vengo, ¿no? Y esas personas, yo no sabía, o sea, que fueran hijos de personas que yo conozco, y que les quitaron la vida muy cruelmente, niños. Entonces, yo sé que la gente en sí está muy indignada por lo que ocurrió. Yo sé que su familia está muy dolida, y yo sé que a todos nos duele, ¿no? Nos duele ver ese tipo de situaciones tan crueles que están sucediendo en el mundo. Sin embargo, Dios está para darnos ese apoyo que ahorita tal vez mucha gente no lo está sintiendo, sobre todo la gente que perdió a sus seres queridos, ¿no? A estos niños que no la debían ni la temían, a estos jóvenes, y también a toda la gente, ¿no? Que ha muerto injustamente, que ha perdido la vida injustamente. Sin embargo, hay que recordar que Dios siempre va a estar con nosotros, tu Dios siempre va a estar contigo, y te va a guiar y te va a dar esas fuerzas que tal vez ahorita no las encuentras. Si tal vez te sientes muy triste, te sientes muy dolido, es el momento en que experimentes ese dolor y ese sufrimiento, pero a la vez que estés consciente de que las personas que tú tal vez piensas que te dejaron, no te han dejado. Están conectadas contigo en espíritu, están conectadas contigo en esa luz que tal vez tú ves en la mañana, en esa estrella que ves en la noche, en ese pájaro, en el canto del pájaro que estás escuchando, y se puede manifestar a través de mil maneras, porque ya no existe una limitación de un cuerpo en el que se puedan reflejar. Va a haber un momento en el que tú vas a sentir nuevamente, ¿no?, la vida que tal vez ahorita pienses que la has perdido junto con tus seres queridos. Sin embargo, yo también he pasado por momentos muy tristes, ¿no? Perder un ser querido es muy doloroso. Pero la vida, el tiempo, te va enseñando, ¿no?, de que esas personas no se fueron. Y ese espíritu siempre van a estar contigo. Y te van a hablar a través de sueños, a través de la naturaleza, a través de cosas, a través de tu conciencia, ¿no? A través de cosas que tal vez nunca te hubieras imaginado. Entonces, lo único que yo les puedo decir es que no se abrumen, no escuchen al miedo, no escuchen a ese tipo de pensamientos que lo único que nos hacen es sentirnos peor. No hay necesidad. y vas a ver que el día de mañana, cuando menos lo esperes, vas a sentir esa conexión nuevamente. Que te va a decir que todo está bien y que no te preocupes. ¿Ok? Bueno, creo que me desvío un poquito del tema, pero necesitaba decirlo, ¿no? Tal vez alguien de ustedes necesitaba escuchar eso, o tal vez yo necesitaba escuchar esto, pero lo importante es que ustedes siempre estén confiados de que hay alguien detrás de nosotros que está guiando nuestros pasos. Si tú no crees en Dios, si tú no crees en el Espíritu, si tú no crees en nada, cree en alguien, alguien superior a ti, que te está guiando y que te está tomando de la mano para llevarte al camino que realmente necesitas, en el que necesitas estar. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy. Las ideas que tienes que repetir es la 99 y la 100. La 99, la salvación es mi única función aquí. Y la número 100, mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. La primera, la salvación es mi única función aquí. Pueden agregar lo siguiente: mi función aquí es perdonar al mundo por los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. Y la segunda, mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Soy esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo, pues él me dio su plan para que yo salvara al mundo. Recuerden que estas ideas las tienen que repetir a la hora en punto, la primera y la segunda a la media hora, y se la van a estar recordando durante el resto del día. En la noche, pues antes de dormir, vuélvenlas a repetir y realmente siéntanlas, ¿no? Tómense un tiempecito, unos minutitos para meditar, para que les lleguen esos mensajes que tal vez ahorita no los pueden encontrar en ninguna parte, ¿no? Para que les dé esa paz y esa calma que ustedes necesitan, pues necesitan también tranquilizar su mente. Y la única forma de tranquilizar tu mente es poniéndote a meditar, aunque sea unos 5 o 10 minutitos. Siéntate, aléjate de todas las distracciones, del celular, de la televisión, de la computadora, de donde estés. Y escucha tu mente, escucha a tus ángeles, escucha a tus guías, escucha a tu espíritu, escucha a Dios. ¿Okay? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con la receta del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amiga, yo nunca te podré olvidar. amor es como es. A veces da, a veces no, y no hay quien lo controle. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hoy les traje una recetita natural, súper sencilla. Es un jugo para combatir la glucosa. Para las personas que tienen la glucosa alta, este juguito les va a ayudar a disminuirla. Recuerden que también en la página de la radio hay más recetas para combatir la glucosa, para combatir el diabetes. Entonces, ya saben, ahí pueden encontrar más recetas. La página de la radio es www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas el jugo de 5 limones, 750 mililitros de agua, 2 y media cucharadas soperas de miel de abeja y una penca y media de nopal. Entonces los ingredientes son fáciles de conseguir, lo más seguro es que tengan todos los ingredientes, pues tal vez el nopal no lo tienen, pero también el nopal lo pueden conseguir en cualquier tienda del supermercado. Aquí en Estados Unidos, hasta en las tiendas americanas también van a encontrar el nopal, lo encuentran como cactus. Entonces esos son los ingredientes, vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora, lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea, lo vas a servir y vas a beber un vaso por la mañana antes del desayuno. Se recomienda que lo bebas durante una semana o dos y vas a ver cómo esa glucosa o ese azúcar